se siente de verdad amar, porque yo quiero volver a tocar ese cuerpo que me hace vibrar, a la dueña de mi voluntad, de mi vida y mi libertad. Sin pasar un día sin nada.